si obtenés. Nos conocimos, sentí su mirada y mi corazón por mi boca se me escapa. Nunca pensé ver una belleza de mujer, su perfume, su dulzura, algo en mí volvió a nacer. Me acerqué y pensé, ojalá te enamoraras. Es tan tierna su sonrisa que me quema, que me mata. Toma mi mano, niña mía, siente los pulsos de mi corazón. Llegaste a mi vida justo en el momento en que necesitaba un amor. Toma mi mano, niña mía, juntos vivamos este amor. Y yo enamorado, sonriendo a la vida, que bella esta historia de amor. Corazón. Llegaste a mi vida justo en el momento en que necesitaba un amor. Toma mi mano, niña mía, juntos vivamos este amor. Tú y yo enamorado, sonriendo a la vida, qué bella esta historia de amor. Hoy desperté llorando, duermes en otros brazos. Vi tu carita triste con ese gran dolor. Cansé de decirte, te estás equivocando y sé lo que estás pensando. Vuelve ya, mi amor. Tú no me hiciste caso, hoy vives el fracaso y yo. Desperté llorando.